Este programa es presentado por RIT Contenidos. Comenzamos el ranking. Bienvenidos. Hola, hola, hola, hola, buen fin de semana. Tu nombre, tu mirada, tu boca, ascenso. Bienvenidos. Tu blue jeans, tu forma, caso. Una vez más a las 20, más votadas. Bienvenidos al ranking de la radio. A partir de este momento comenzamos la cuenta regresiva hacia el número 1. Bienvenido octubre, primer fin de semana de octubre. Y aquí estamos comenzando las 20 más votadas, el ranking de la radio. Mi nombre es Walter González. En los controles, el número 1, Adrián Gómez. Musicalizando Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Estamos escuchando a Carlos Vives, acompañado por Thalía, haciendo Todo Me Gusta. Ya te empiezo a informar que Carlos Vives esta semana está descendiendo lugares. Descendiendo exactamente 5 lugares en el ranking. La semana pasada, esta canción, perdón, ascendiendo. La semana pasada esta canción ubicaba el puesto número 33 en el ranking. Esta semana asciende 5 lugares, ubicándose en el puesto número 28. Puesto número 28 para Carlos Vives y Thalía esta semana. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. A través de la web de la radio y a través de la aplicación para Android, las 20 más votadas. Son 40 canciones las que tenés para votar y aquí repasamos las 20 más votadas por vos de estas 40 canciones. Además, todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. 6 artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. En un rato sabremos de quién se tratan. Hoy hay ingresos, esta semana hay empate de votos. En lugar de haber 3 ingresos, hoy hay 4 ingresos por empate de votos. Por lo tanto, también hay 4 artistas que están abandonando el ranking. Esto lo sabremos en un rato, porque ahora escuchamos el puesto número 20. Hablamos de ascensos de 4 lugares en el ranking. Ella es Lali, haciendo Fascinada. Puesto número 20. Dime cómo tu cuerpo me hizo conocer el paraíso. Al despertarme a tu lado, bien cerquita amarrados. Ven, ven y tómalo, que yo quiero darte, quiero darte. Ven, ven y tómalo, que esto ya empezó. De la nada me quedé fascinada con lo que tú me dabas. Quiero que sea ayer, yeah, yeah. De la nada, en la cama despeinada, esto no lo esperaba. Quiero verte otra vez. Cero. Quiero quedarme así el día entero. Ojalá no pare de llover. Me tienes de aquí para allá, de allá para acá, por todos lados. Te tengo de aquí para allá, de allá para acá, enamorado. Ven, ven y tómalo, que yo quiero darte, quiero darte. Ven, ven y tómalo, que esto ya empezó. De la nada Arrancamos junto a Lali haciendo Fascinada esta semana, puesto número 20 en el ranking. Como te había dicho, ascendiendo 4 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción ubicaba el puesto número 24, hoy puesto número 20. Nico Alfaro en las locuciones presentándote cada uno de los puestos. Llegamos al puesto número 19, ahora donde hablamos de descensos en el ranking. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 10. Descensos de 9 lugares, puesto número 19, él es Luciano Pereyra, acompañado por Lang Lang, haciendo Me Enamoré de Ti. Puesto número 19. Música junto a Luciano Pereyra y Lang Lang haciendo esta versión de Me Enamoré de Ti. Esta semana ubicándose en el puesto número 19. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 18. Canción que mantiene su lugar al igual que la semana pasada. Puesto número 18. Ella es Tini junto a John C haciendo Duele. Puesto número 18. Pero no llama, me deja esperándolo aquí en mi cama. Ahora ya entiendo su mala fama, pero el que la hace tarde o temprano la paga, paga, págame ese beso, quiero ese beso, porque una mujer no se le hace eso. besitos te hacen falta. ¿Cómo me duele? Tiene confundido, me dijo que me ama pero me ha mentido. Yo sé que me busca cuando siente frío. Su amante en la noche, luego solo amigos. Hey, no sé si te acuerdas, en mi cama cuando lento te comía. Son tus besos los que me llevan a viajar. Dame una respuesta, mami, ¿qué pasará? Hey, nena, me duele pensar que tanto te quiero y no me llamarás. Me faltan tus besos en la oscuridad. Ya nada es igual, baby, cuando te vas. Sé que ella es experta, me domina y me tienta. Pierdo el amor pero gano la apuesta. Ella me busca y después me niega. Es un amor de tango, me encanta aunque suena. Que yo lo quiero y no me quiere. Yo quiero, ah, yo quiero. Amor de tango nunca muere. No me quiere, no. Que aunque me duela tanto, siempre quiero más. Cuando me toca, siento ay, ay, ay, ay. Cuando me mira, siento ay, ay, ay, ay. Cuando me besa, siento ay, ay, ay, ay. Y me enamora si te vas, solo te vas. ¿Cómo me? Mike Towers. Que la luz se apague. Suena Thalía, Mike Towers. Que la luz, la luz se apague. Pero que la música no pare. Que la luz. Thalía la semana pasada se ubicaba en el puesto número 9 en el ranking. Hablamos de descensos. Puesto número 25 esta semana para Thalía. Hablamos de descensos. Descensos en el ranking para Thalía. Está necesitando de tus votos. Recordá que esto lo armás vos de lunes a viernes en www.las20másvotadas.com. Antes escuchábamos a Tini junto a John C haciendo Duele. Puesto número 18, manteniendo su lugar al igual que la semana pasada. Vamos a hablar por primera vez de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. ¿A quién vamos a nominar? Primero nominado en este caso es Karen Paz. Escuchala, esta canción se llama Nada Más. Está cantado junto a Lautaro LR. Escuchalo y si te gusta a votarlo, te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos este fin de semana, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Primera nominada, Karen Paz, haciendo Nada Más. Sedienta. Quiero vivir en tus ojos, morir en tu cuerpo y tener piedad. Cada vez que me ves, contamos hasta 10. Tomamos una mirándote, fumo y la magia comienza. Sí. Caricia, yo que no le voy con glisse, beso como cicatrices, me hechizo, me le hice, no creen lo que de mí dicen, que por su piel me lice, que si no hay mal le avisen, ya, yeah. Se enciende la llama, su cuerpo me aclama. Dice que cuando mis labios la tocan desaparecen todos los dramas. Corre por ti y me llama, yo corro a su cama. Me tiene hipnotista bailando en un limo como el Cus cuando le dan flama. Mira cuánto artista entre en el ranking de las 20 más votadas. Bueno, visítanos y elegilo www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Si vos querés que un artista ingrese, simplemente lo tenés que votar. www.las20masvotadas.com. Te habíamos adelantado que hoy hay 4 artistas que están ingresando al ranking. La semana pasada, como todas las semanas, teníamos 6 nominados. De esos 6 tendrían que ingresar 3, pero hoy por empate de votos hay 4 ingresos. Uno de esos ingresos es justamente ellos, De Vincio, haciendo Soy de Volar junto a Lali. Canción que ingresa por empate de votos en el tercer lugar, quedando en el puesto número 24 por orden alfabético. De Vincio, puesto número 24, ya están adentro del ranking. Ahora, ¿llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Escuchamos esta canción de Vincio junto a Lali haciendo Soy de Volar, puesto número 24. Sabes, siempre me he tenido por valiente y ahora no me atrevo ni a mirarte. ¿Qué me está pasando? ¿Qué tendrás? Dime, no sabemos quién caerá primero. Cada uno aguanta en su terreno, pero pronto te vas a mudar conmigo. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de volar. Y aunque estemos tan arriba que dé miedo la caída, sé que sientes que esto no es por casualidad. Y aquí estás. Y esa cara que por más que quiera no me sabe ocultar la verdad. No digas no, baby, no, baby. No, no, no, no digas no, baby, no, baby. No, no, no. Solo me pierdo si te he dado por perdida. De ti me he contagiado sin medida. Revivo si te quedas a vivir conmigo. Yo, que lo sencillo lo hago complicado, pero contigo amor, yo que sé. A tumba abierta no me lo pienso. Yeah, tú quédate a mi lado. Y aunque sea una locura, esto va tomando altura y yo soy de volar. Soy de volar, De Vincio junto a Lali, canción que hoy está ingresando al ranking. Como te dije, ingresó al puesto número 24. Ahora todo está en tus manos. ¿Llega al podio? ¿No llega? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos. www.las20másvotadas.com. Seguimos avanzando en esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Llegamos al puesto número 17, donde hablamos de descensos de 3 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 14. Hoy, puesto número 17 para los chicos de Mía, haciendo 2.50. Puesto número 17. Tener segundos otra vez. Se mide el ritmo en el que estás bailando. Yo te tengo en la mira desde que llegué. Tiembla el pulso si estoy apuntando. Al ver tu tatuaje perdí mi coraje. Que un trago me relaje. Que te quiero hablar. Y si logro que el cielo te acerque y bailemos, yo voy a rogar que suene una canción más lenta. Roce con mi boca y no sé tú, pero yo quiero esta noche con vos, caipirinha y goce. Porque mi niña, yo qué suerte tuve de haberte conocido la noche perfecta. Salieron las estrellas, pero no las nubes. Y tú pudiste ver todas mis indirectas. Ay, qué suerte tuve. Que suene una canción más lenta, que dure un poco más de la cuenta. Simular que no me sé tu nombre. Yo quiero conocerte como corresponde. Que suene una canción más lenta, que dure más de 2.50. Con un poco de tiempo haré que todo encaje. Como lo hace tu falda con tu maquillaje. Así cerquita y agarro tu cinturita. Loco por esa boquita que aún no puedo besar. Mami, paremos el tiempo. Disfrutemos el momento. Otra como tú sé que no voy a encontrar. Bailemos esta canción. Quiero verte en slow. Te acercaste un poquito y me subió la presión. Mami, entrando en calor. Ya va saliendo el sol. Sé que estamos sintiendo lo mismo los dos. Que suene una canción más lenta. Hola, ¿qué tal? Hace tiempo no sé de ti. Espero estés feliz así. ¿Cómo te va? Hay algo que te quiero decir. Perdona si te lo escribo aquí. Cada día lo sé más bella, ah. Desde que andaba en la escuela, ah. Quería que sea mi doncella, ah. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, ah. Buscaste otro que te quiera, ah. Y lo hiciste a tu manera, ah. No fui yo, no fui yo, no fui yo. Detrás de ti, nada cambió en mí. Nunca acepté perderte. Aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti, nada cambió en mí. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Camino por la ciudad, recordando aquel lugar donde tú y yo nos besamos. Ay, qué rico la pasamos. Y bajo la luz de la vela, tú y yo solitos con poca tela. Tú eres la prota de mi novela. Y es que tú cada día luce más bella, ah. Desde que andaba en la escuela, ah. Quería que sea mi doncella, ah. Y ahora no, y ahora no, y ahora no. Me pediste que me fuera, ah. fui yo, no sigo fui yo. Detrás de ti, nada cambió en mí. Nunca acepté perderte, aún sigues en mi mente. Sigo detrás de ti, nada cambió en mí. ¿Qué puedo decir si no estás aquí? Ya nada es igual. Suena Ruggiero haciendo vela. Puesto número 16 esta semana en el ranking de la radio. Antes en el puesto número 17 escuchábamos a los chicos de Mía haciendo 2.50. Te tengo que contar que Ruggiero hoy está ascendiendo 3 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 19. Hoy puesto número 16, gracias a tus votos. Got these stitches all over my body. Esto lo nomás vos. De lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Votando en la web de la radio y en la aplicación para Android, Las 20 Más Votadas. Estamos escuchando a Dana Paola junto a Mika. Es muy tarde para perdonarle. Ahora se aprende. Sueño sin ti, me tengo a mí. Te tengo que contar que hoy Dana Paola lamentablemente está abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes esta semana para Dana Paola, quedando en el puesto número 42 en el ranking. Por lo tanto, hoy abandona el ranking. Tranqui, igual a no desesperar, que apenas saque una nueva canción la vamos a estar nominando nuevamente para que pueda ingresar una vez más al ranking de la radio. ¿Estás escuchando Las 20 Más Votadas? La cuenta regresiva hacia el número 1. Y nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar en el puesto número 16 con Ruggiero. Y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Karen Paz haciendo Nada Más junto a Lautaro LR. Ahora quien vamos a nominar es a Conociendo Rusia. Conociendo Rusia, esta banda que grabaron ahora esta canción nada más y nada menos que con Fito Páez. La canción se llama Tu Encanto. Escuchalo y si te gusta, entonces a votar los segundos nominados. Conociendo Rusia haciendo Tu Encanto junto a Fito Páez. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Bailando vueltas. Conociendo Rusia junto a Fito Páez, lo que vamos escuchando, Tu Encanto, canción nominada para ingresar al ranking de la radio. Si te gustó, sabes que desde el lunes la votas www.las20masvotadas.com. Desde que no tengo que cuidar tu cariño, hoy tus caprichos ya no sufro tanto. Suenan Los Auténticos Decadentes junto a Los Nocheros con esta nueva versión del Gran Señor. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 30 del ranking. Él es el Gran Señor. Hablamos de descensos de 6 lugares en el ranking. Puesto número 36 esta semana para Los Auténticos Decadentes. Están necesitando de tus votos, se están acercando a Zona Complicada. Recordá que si los votos no son suficientes, lamentablemente los artistas abandonan el ranking. Los Auténticos, como todos los artistas, están necesitando de tus votos. Esto lo armás vos, www.las20masvotadas.com. Llegamos al puesto número 15, donde hablamos de ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada, puesto número 16. Hoy, puesto número 15 para Sebastián Yatra y Álvaro Díaz, diciendo ¿A dónde van? Puesto número 15. Darles vida de nuevo y quitarles el miedo a perder. Intentar curarles la herida de ayer. Y dárselos a alguien que los quiera aceptar pa' que no vuelva a pasar. No sé cómo hacer pa' que me crean, pues un día les prometí que no los regalaría, pero te los di a ti. Yo no decido por ellos, ellos deciden por mí. Es el precio del error que cometí. Solo soy culpable yo de dártelos. Estoy confundido, pero arrepentido no. Contigo aprendí yo cuando no has correspondido. Lo que duele un amor, busco una explicación. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. Dime pa' qué te quejas si tú me rechazaste. Dejaste claro yo no era lo que imaginaste. Y lo que más me duele, no importa cuánto huele. El tiempo nunca vuelve y con el mío tú te quedaste. Solo soy culpable yo de dártelo. Estoy confundido pero arrepentido no. Contigo aprendido cuando no es correspondido. Lo que duele un amor, busco una explicación. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. ¿A dónde van? Para los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Intento averiguar. ¿A dónde van? A parar los besos cuando se dan. Los te quiero que no supiste aceptar. Y las miradas que no devolviste más. Quiero recuperarlas. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Llegó

quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más vida que su vida. Melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso. Melancolía. Siempre es una de los dos. Estás escuchando las 20 más votadas del ranking de la radio. Suena Cabas y pierdo el control. Haciendo Amor y Traición. Tocarte como antes. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 35 del ranking. Hablamos de ascenso a ascenso de dos lugares, puesto número 33 esta semana para Amor y Traición. Siempre hay amor y traición. Estás en la cuenta regresiva hacia el número 1. Este amor sea muy bueno para los dos. Y vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Conociendo Rusia haciendo Tu Encanto junto a Fito Páez. Escuchamos a Karen Paz haciendo Nada Más junto a Lautaro LR. A quien vamos a nominar ahora es a Aitana. Aitana, que saca esta nueva canción, se llama Corazón Sin Vida y está cantada junto a Sebastián Yatra. Escuchale, y si te gusta entonces a votarla, te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Aitana, la tercera nominada junto a Sebastián Yatra, haciendo Corazón Sin Vida. Tú me dejaste pero nunca te dije nada. Me enamoraste pero nunca te dije nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si me dejas de nuevo un corazón sin vida. Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Toma tus cartas, te las regreso. Con las palabras que escribiste en cada beso. Dime para qué me curaste cuando estaba herida. Si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Un corazón que no te olvide. Tanto daño que hace el mar cuando está en la mitad. Yo nunca aprendí a nadar, tú tampoco a volar. Cuando dejamos de hablar se nos fue la ilusión. Cuántas ganas de llamarte me da esta canción. Quizás faltó decirte que lo siento, que fui yo el que me alejé y me llevo el viento. Y aunque sé que estás con alguien de momento. Te buscas en mis canciones todo el tiempo. Hoy me vuelves a escribir como si nada. Y otra vez te vuelvo a hablar como si nada. Como si nada era en lágrimas jurar. Y ese mar que te alejó nos acercará. Toma tus besos. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida. Un corazón que no te olvida. Toma tus besos, te los regreso. No será fácil olvidarte, lo confieso. Un corazón que no te olvide. Un corazón que no te olvide. Puesto número 11. Cuando llega el domingo vuelve a pasar lo mismo. Después que se divirtió, él desapareció. Como por arte de magia se parece el viernes. Tú eres su fin de semana para entretenerse. Y eso no, no lo mereces, no. Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo. Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue. Seré la otra parte. Yo quiero estar de martes a martes. No irme después de desnudarte. Quiero en tu boca desintegrarme. Ser de tu vida la mejor parte. Ver una serie contigo, pues sé que no cuentes conmigo. Dime cómo hago para controlarme. Ver la tele si tú estás al lado mío, yeah. Haremos videos y fotos de esas que no pueden ver los otros, yeah. Si tienes planes pa' volverme loco, ponme en esa lista, yo me anoto. Comiéndonos en la alfombra los dos. Sentirnos en el piso 22. La arena de la playa en nuestra piel. Ahora es nuestro preferido. ¿Qué es lo que le dices cada lunes al espejo? Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue. Seré la otra parte. Yo quiero estar de martes a martes. No irme después de desnudarte. Quiero en tu boca desintegrarme. Ser de nos pusimos románticos en el puesto número 11 junto a Río Roma haciendo De Martes a Martes. Yo quiero estar de martes a martes. Ser de tu vida la mejor parte. Hermosa canción. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 26 de Río Roma. Ascendieron lugares, bien, ascendieron 15 lugares en el ranking esta semana. Puesto número 11 para Río Roma haciendo De Martes a Martes. Antes habíamos escuchado a Aitana haciendo Corazón Sin Vida junto a Sebastián Yatra. Canción que está nominada para ingresar al ranking

mucho y con eso lucho. Que tomo mucho, que fumo mucho. Ya me lo han dicho y no lo escucho. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tu papá que en mi casa te quiere quedar. No le cuentes para dónde vas ni que te he visto desnudo ni que lo hicimos una vez en su casa. Yo no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojos. ¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. El ranking lo armás vos votando de lunes a viernes, como le dice Nico, en www.las20masvotadas.com. Y hablamos de ingresos nuevamente, canciones que hoy están ingresando al ranking gracias a tus votos. Ya hemos escuchado a Da Vinci, escuchamos a Camilú, y quien ingresa al ranking también es Manuel Wirtz. Desde que te vi, me cuesta concentrarme en otra cosa. Y aunque es natural, siempre es especial que vuelvan a la panza mariposas. Comienzo a olvidar, se mezclan las palabras y las notas. Y en cada lugar te veo llegar y llamo con tu nombre a otra. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. También tiene para dar sorpresas maravillosas. Empiezo a desconfiar si estoy perdiendo un poco la cordura de ser inspiración. Ya sos una obsesión. Se tocan el amor y la locura. No hay nada que decir ni nada que aclarar cuando pasan esas cosas. La vida a veces también tiene para dar sorpresas maravillosas. Manuel Wirtz junto a Diego Torres haciendo Desde que te vi. Canción que la semana pasada estábamos nominando y hoy, gracias a tus votos, está ingresando al ranking, ingresando al puesto número 22. Ya se encuentran adentro del ranking ahora. Todo está en tus manos. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armas vos. www.las20masvotadas.com. Recordá, como siempre, que los votos los registrás de lunes a viernes. Llegamos al puesto número 7 de esta semana. Puesto número 7, donde hablamos de ascensos de 5 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada, puesto número 12. Hoy, Puesto número 7 para Luis Fonsi junto a Farruko haciendo Perfecta. Puesto número 7. Ay, otra vez, sentado aquí en la esquina donde no me ves. ¿Será que otro tequila ayudará esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mí en cámara lenta, sonando una canción de los 90. Y antes de que me arrepienta, quiero decírtelo en secreto con una canción. No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta. Tú eres perfecta, pero nunca has dado cuenta. Quiero decírtelo de frente sin explicación. El amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta. Por la nota que tengo siento que te estoy viendo. Vente, vente, la visión perfecta, bebecita, tú a mí me dañas la mente. Tú eres una abusadora, cuando lo meneas tú me enamoras. Quiero que me hagas la batidora y lo que vaya a hacer, vamos a hacerlo ahora. Ey, dale lento, métele violento, guíame sin miedo y dale movimiento. Déjame sentirte, pegame en tu cuerpo y cuando tú te doblas, qué rico te siento. Me voy a dar otro trago a ver, pa' ver si yo estoy viendo bien, porque cada vez que te miro más rico está tú te ves. Y tequila, mándate mi nota, baby, vacila. Estoy saliendo el sol y nos acaban las pelas. Y aquí salimos rola y andamos con la nota prendí en high. Yo nunca había visto un booty tu side. Ya quiero darte rap, bye, bye, bye. Hey, quiero que sepas que me gustas, girl. Después de aquí, dime qué vamos a hacer. Yo te quiero comer, tú estás a otro nivel. Quiero que sepas lo que siento con esta canción y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta. Porque tú eres perfecta, perfecta, perfecta, baby. Quiero decírtelo de frente sin explicación. Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta. Tú eres perfecta para mi corazón. Déjame decirte que a tu lado nunca. Tú eres perfecta. Faltaba nada. Para mi corazón, nos decía Luis Fonsi junto a Farruko. En el puesto número 7 de esta semana. Y ahí estamos escuchando la 2001 junto a Banda 21. Haciendo Déjame tú. Lamentablemente te tengo que contar que la 2001 ya se venía complicada la semana pasada en el puesto número 31. Hablamos de descensos en el ranking. 9 lugares desciende esta canción. Puesto número 40 esta semana para Déjame tú, que está necesitando de tus votos, sí o sí. Puesto número 40, último lugar en el ranking de esta semana. Sí o sí necesita de tus votos. Si te gusta la 2001, no dejes de votar. Déjame tú. Déjame tú. Recordá que esto lo armas vos de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Puesto número 40 esta semana entonces para la 2001. Puesto número 39, ya que estamos ahí. Puesto número 39, te tengo que contar que esta semana se ubicó Samo con No Voy a Morir de Amor. Samo, que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 37. descendiendo dos lugares en el ranking, también en zona muy complicada. Estamos hablando de los últimos lugares en el ranking. Lamentablemente, si esto la semana que viene queda así, van a abandonar el ranking. Sí o sí necesitan de tus votos. www.las20masvotadas.com. Nos vamos a quedar en el puesto número 7 junto a Luis Fonsi y Farruko, y vamos a volver a hablar de nominados. Gente que no conoces, hey. Lo intentaré, te juro que lo intentaré, aunque me duele el corazón, no voy a morir de amor. Nominados entonces, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Ya hemos escuchado a Aitana haciendo Corazón Sin Vida junto a Sebastián Yatra. Escuchamos Conociendo a Rusia haciendo Tu Encanto junto a Fito Páez. Hemos escuchado a Karen Paz haciendo Nada Más junto a Lautaro LR. A quien vamos a nominar ahora es a Alejandra González. Y Alejandra González, que saca esta nueva canción, se llama La Creciente. Escuchala y si te gusta votarla, te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Cuarto nominado entonces, Alejandro González, La Creciente. Un grande nubarrón se alza en el cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, y ahí llega la mujer que yo más quiero, con la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y ahí llega la mujer que yo más quiero, con la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno, el aguacero llora mis ojos como las tinieblas, y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas. El mar sereno se vuelve violento, parece una gigante mareada. Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi plena amada. Ya crece la alegría en mi pensamiento, como el despertar de un sueño, porque vi mi plena amada. Ya se alborota mi pecho, como sombras de luces declinadas. El cielo, ya se aproxima una fuerte tormenta, y ahí llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y ahí llega la mujer que yo más quiero, por la que me desespero y hasta pierdo la cabeza. Y así como en invierno, el aguacero llora mis ojos como las tinieblas, y así como crecen los arroyuelos, se crece también la sangre en mis venas. La Creciente entonces, Alejandro González, nominado para ingresar al ranking. Y ya ves, otra vez diciendo no mentir y que esto no conviene. Ahí estamos escuchando a Ciencia con esta nueva canción titulada Beso. Si te caneo de la cabeza a los pies, hay un plan en mi mente. Y es indecente. Es ahí donde la vida se ingoce, ingoce mi vocación goza. Ciencia, que la semana pasada estaba en zona muy complicada, puesto número 39 del ranking. Lamentablemente volvemos a hablar de descenso a puesto número 43. Hoy los chicos de Ciencia están abandonando el ranking. Los votos no fueron suficientes para que estén en el ranking, lamentablemente. Beso, la música es Ciencia. Hoy está abandonando el ranking. Tranqui, igual a no desesperar, que apenas saque una nueva canción los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más a las 20 más votadas. Llegamos al puesto número 6 de esta cuenta regresiva. Estamos a casi nada del podio. Ya se empiezan a sentir ese olor a podio. Y esta canción estaba la semana pasada en el podio. Esta canción la semana pasada se ubicaba en el puesto número 3. Estoy hablando de Bustamante haciendo Héroes. Esta semana desciende 3 lugares en el ranking, ubicándose en el puesto número 6. Puesto número 6. Me duelen tus heridas, no es suficiente llorar. Si se te va la vida, voy a salirla a buscar. Y hacerle trampa al miedo y a la tormenta engañar. Verle tu alma un cielo para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad. Le juro al amor que el temblor más fuerte no nos vencerá. Todavía yo sé lo que se siente, no necesitas hablar. La realidad no miente, aunque nos guste olvidar. Yo pintaré tu historia, tú escribirás el final, vistiéndote de gloria para volver a empezar. Levantando las piedras, construyendo juntos un mundo los dos. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esta es su voz, y esta es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Asoma la tierra, siempre habrá raíces que esperan al sol. Solo nacen héroes en tiempos de guerra. Y esa es su voz, y esa es su voz. Le juro al amor que cuando te caigas te voy a inventar. Nubes y escaleras, puentes sobre el mar. Te encontraré, me encontrarás en la oscuridad. Le juro al amor que el temblor más fuerte no nos vencerá. Porque sé valiente, es amar de verdad. Te encontraré, me encontrarás en la tempestad. Le juro al amor que quedan héroes todavía. Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. El ranking de la radio. Lo que estás escuchando. Siento que no me da el tiempo. Y suena Pedro Capó. Lo que realmente importa. Día por día. No sé por qué cuesta tanto reconocer. La semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 23. Un día a la vez lo tomo. Hablamos de descensos en el ranking, puesto número 31. Miré un día a la vez, aquí estaré. Pero capaz que está necesitando de tus votos. Puesto número 31 esta semana, hablando de descensos. Si te gusta la música de Pedro Capó, a votar www.las20masvotadas.com. Como siempre, recordá que los votos los registrás de lunes a viernes. Si te metes ahora, no vas a poder votar, sino que lo haces de lunes a viernes. www.las20masvotadas.com. Y también lo puedes hacer en la web de la radio. Ahí está sonando ahora La Mosca. Así es, Gira el Ventilador. La semana pasada, puesto número 29. Hoy hablamos de descensos también, en este caso con los chicos de La Mosca. Puesto número 37, últimos 4 lugares en el ranking. Están necesitando de tus votos también los chicos de La Mosca. Si te gusta La Mosca, a votar www.las20masvotadas.com. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir. Llegamos ahora al puesto número 5, pero antes de eso, vamos a volver a hablar de ingresos. Canciones que esta semana están ingresando al ranking. Te decía hoy temprano que hoy tenemos 4 ingresos por empates de votos. Ya hemos escuchado a De Vincio, Soy de Volar, junto a Lali, en el puesto número 24, ocupando el tercer lugar, o cuarto en este caso, por empate de votos, junto a Camilú con Sirena, que por orden alfabético Camilú se ubica a tercera y De Vincio cuarto. Puesto número 23 para Camilú. En el puesto número 22 escuchamos a Manuel Wirtz haciendo Desde que te vi, junto a Diego Torres. Y ahora vamos a escuchar la canción más votada de esta semana. Puesto número 21. Él es Pablo Alborán, que hoy está ingresando al ranking como la canción más votada de esta semana en los nominados, con Si Hubieras Querido. Nadie dijo que era fácil despedirnos, ni siquiera sé si puedo ser tu amigo. Mira si nos hemos querido. ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira lo que nos ha pasado. No merecen nuestros labios tanto daño. ¿Quién diría que en un día mueren años? ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado. Teníamos destino yendo separados, ya lo veo claro. Pude ver lugares bonitos, imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Pude ver lugares bonitos, pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío, si hubieras querido. Fuimos la cama del domingo, la ropa tirada por el piso. Fuimos la envidia de tantos, ahora envidia a quienes nos miraron. Pudo contigo, pudo conmigo, ninguno fue capaz de mantenerse vivo. Somos más pasado que futuro, no puedo romper solo este maldito muro. Merecen nuestros labios tanto daño, ¿quién diría que en un día mueran? Pablo Alborán, Si Hubieras Querido. Canción que esta semana está ingresando al ranking gracias a tus votos como la canción más votada. Pablo Alborán, Manuel Wirt, Camilú y De Vincio son los artistas que esta semana ingresan al ranking. 4 ingresos esta semana. Ahora todo depende de vos. ¿Llegan al podio? ¿No llegan? ¿En qué puesto lo dejamos? Todo esto lo armás vos de lunes a viernes. Llegamos ahora sí al puesto número 5. La semana pasada esta canción estaba en el podio. Hablamos de descensos de 3 lugares, es decir, la semana puesto número 2. Hoy puesto número 5 para Panda 21 haciendo Ganaremos. Puesto número 5. Hay amor, hay esperanza, hay conciencia y optimismo. Hay unas ganas tremendas de abrazar a un ser querido. Hay algunos miserables que duermen en su egoísmo. Hay distancias que se notan y hay un pueblo que está unido. Hay un duro enemigo, pero hay fuertes ilusiones. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. Llegarán esos momentos de juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla y en un canto de alegría nos levantaremos juntos, construyendo un nuevo mundo, pero mucho mejor. Hay valientes que pelean, dejando sus corazones. Hay aplausos sin fronteras que nacen de los balcones. Hay amigos que te traen lo mejor en sus canciones. Ganaremos la batalla y florecerá. De Río Cuarto, Córdoba, Argentina, suena Banda 21 haciendo Ganaremos. Canción que esta semana se ubica en el puesto número 5 del ranking, saliendo del podio. Igual está ahí, está con muy buenos votos Banda 21. Esta semana lamentablemente lo han superado, pero está ahí. Banda 21, Ganaremos, puesto número 5 de esta semana. Estamos a nada de ingresar en el podio, pero antes de eso te tengo que contar también de egresos en el ranking. Volvemos a hablar de egresos en el ranking, lamentablemente. Ya hemos escuchado a Benjamín Amadeo, a Cienciau, a Dana Paola. Y también te tengo que contar que hoy, porque como hay 4 ingresos, hoy hay 4 egresos en el ranking. Y esta canción hoy abandona el ranking. Estoy hablando de los chicos de Reik con Te Hubieras Ido Antes. Tú ya no te acuerdas de todas las veces que te hice mía. Puesto número 32 la semana pasada para Reik. Hablamos de descensos. Hubiera quedado en el puesto número 40 si no hubiese 4 ingresos. Como hay 4 egresos, y hubiese zafado esta semana. Pero hoy queda en el puesto número 41, como hay 4 ingresos, y Reik abandona el ranking. Te hubiera sido antes. No te marchaste cuando aún no eras tan indispensable. Tranqui, igual a no desesperar, que apenas los chicos de Reik saquen una nueva canción, los vamos a estar nominando nuevamente para que puedan ingresar una vez más al ranking de la radio. Llega suavecito Laura Pausini, Verdades a medias, junto a Bebe. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 21 como la canción más votada. No mantuvo los mismos votos que cuando estuvo nominada. Y hablamos de descensos de 6 lugares. Puesto número 27 esta semana para Laura Pausini y Bebe, haciendo Verdades a medias. Vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Tenemos 4 y tenemos que tener 6. Ya hemos escuchado a Aitana, Corazón sin vida, junto a Sebastián Yatra. Escuchamos a Alejandro González haciendo La creciente, Conociendo Rusia, Tu encanto, junto a Fito Páez. Karen Paz, Nada más, junto a Lautaro LR. Y a quien vamos a nominar ahora es a la española Vanessa Martín. Vanessa Martín, que saca esta nueva canción, se llama La huella. Escuchala y si te gusta entonces a votarla. Te recuerdo que de los 6 nominados que te presentemos en el día de hoy, el próximo finde ingresarán los 3 más votados por vos. Todo el tiempo con la cuenta atrás en movimiento, quiero pero no puedo llegar. Me ahoga ver entre cartones lo que siento, reordenando todos los momentos. No sé qué me pasa que no va. La química es algo natural. Duele cada vez que decidimos dónde queda todo. Sabes que yo no he buscado en la arena el lodo, el misterio de un ayer que me dejó la huella de una duda eterna en la cama revuelta, que tan solo quiere saber más de mí. Lo siento, por algo se empieza quien dispara, al talón de Aquiles me dan ganas de salir corriendo sin parar. Presiento que es mi actividad el contrapunto de un amor que en un solo segundo ha llegado a la recta final. Es tu olor y a veces la costumbre la que a ratos me confunde, me revienta la cabeza y vuelve a cambiar. Duele cada vez que decidimos dónde queda todo. Sabes que yo debo donde queda todo. Sabes que yo no he buscado en la arena el lodo, el misterio de un ayer que me dejó la huella de una duda eterna, la cama revuelta que hoy tan solo quiere saber más de mí. La música junto a Vanessa Martín, esto es lo nuevo de Vanessa Martín, se llama La huella y canción que está nominada para ingresar al ranking de la radio. Si es una de las 6 canciones, el próximo finde estará ingresando. Llegamos ahora sí al puesto número 4. Estamos a nada, nada de ingresar al podio. Puesto número 4, donde hablamos de ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada, puesto número 5. Hoy, puesto número 4, él es Alexander Acha y nos hace ¿Y tú? Puesto número 4. Escuchando el mar, abrazados estuvimos. A así sin tiempo, bordeando tu figura con un dedo, cuando el viento acariciaba suave tu pareo, y tú, en un suspiro tú, en cada pensamiento. Por no arruinarlo todo yo. Y besarte la boca. Robarte la boca. Descubrirte más bella. Cada día más. Y te empiezo a querer. A quererte de más. Tú eres el amor. Caímos con la ropa al mar, luego un beso y otro beso que no podía decirte, que tú, pálida y dulce tú, ya lo abarcabas todo tú, y yo, yo que ya era otro yo, que te abrazaba fuerte. Necesito de ti, dame lo que quieras. Más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Las 20 más votadas. Las 20 más votadas en tu radio favorita. Haciéndote compañía con esta cuenta regresiva hacia el número uno. Eso es lo que estás escuchando. Y ahora, gente de zona. Yo no sé. Junto a Gerardo Ortiz. El alcohol es un remedio para el dolor. Otra botella se llama esta canción. Pero tal vez. Canción que la semana pasada ingresaba al ranking, ingresaba al puesto número 22. Hablamos de descensos de 8 lugares en el ranking. Dame otra botella. Ahí va. Otra botella desciende 8 lugares en el ranking, puesto número 30 de esta semana. Gente de zona que necesita de tus votos, recuerda que esto lo armás vos. Y vamos a volver a hablar de nominados antes de meternos al podio. Nos falta un nominado, tenemos 5 hasta el momento. Aitana, Alejandro Fernández, Conociendo a Rusia, Karen Paz y Vanessa Martín. Quien vamos a nominar ahora lo estaban pidiendo a full en nuestras redes sociales. facebook.com/las20másvotadas, instagram.com/las20másvotadas. Nos pedían cómo puede ser que no esté Yuridia en el ranking. Obviamente, Yuridia va a estar. Entonces, ahora nominada para ingresar. Yuridia, esta es su nueva canción titulada Él lo tiene todo. Escuchalo y si te gusta, a votarla. Te recuerdo que entonces, desde los 6 nominados, desde el lunes abrimos las votaciones y hasta el viernes, el próximo fin de ingresarán los 3 más votados por vos. Aitana, Alejandro Fernández, Conociendo Rusia, Karen Paz, Vanessa Martín y Yuridia son los 6 nominados de esta semana. Aquí estoy, cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Me regala flores sin que sea febrero, pedir más no puedo. Ser honesto, sí, esta es una despedida. No hace falta que me escribas, es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero. Esto es lo nuevo de Yuridia. Él lo tiene todo. Si te gustó, entonces a votarlo. Así se completa la sección de nominados. Aitana, Alejandro González, Conociendo Rusia, Karen Paz, Vanessa Martín y Yuridia. De los 6 nominados, el próximo fin de ingresan los 3 más votados por vos. Recordá que los votos se registran de lunes a viernes. Llegamos al podio. Ahora sí llegamos. Podio, llegamos a las 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Llegamos a las 3 más votadas de las 20 más votadas del día de hoy. Puesto número 3 de esta semana, donde hablamos de ascenso de un lugar. Es decir, la semana pasada lo estuvo ahí, lo estuvo rasguñando, estuvo en el puesto número 4. Hoy, puesto número 3, ella es Leslie Joe, acompañado por Thalía y Farina, y nos hacen Estoy Soltera. Puesto número 3. Suelto el pelo, cuando me muerdo los labios, se junta el pan con el queso, se ponen afrodisíacos. Y yo los tengo en jaque entre la espalda y la pared, me cuidan de mi man como reina de ajedrez. Mientras lo veo, veo, yo me saboreo y le echo leña al fuego como es. Ay, qué rico es saber que en mi casa no me esperan. Hoy me voy a beber, menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico. Estoy Soltera, la música de Leslie Show junto a Thalía y Farina, canción que vuelve al podio, vuelve otra vez al podio a las 20 más votadas, puesto número 3 de esta semana. Esto lo armás vos de lunes a viernes, www.las20másvotadas.com. Allí registrás tu voto de lunes a viernes. Estamos en el podio, estamos en las 3 más votadas de estas 40 canciones que tenés para votar. Puesto número 2, donde hablamos de descensos, increíblemente, luego de muchísimas semanas en el podio, Antonio Aras sale del podio, se ubica esta semana en el puesto número 2 con Me Falta. Puesto número 2. Suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Es más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. olvidarme. Me faltan caricias, me sobra distancia y nos falta tiempo. Y si quedamos a solas, enciende el deseo y no sé contenerme. Es más fuerte y decir que te amo un imposible. No tengo valor para contarte. Me falta tu luz. Antonio Aras haciéndome falta. Puesto número 2 esta semana para Antonio Aras. Cambió el podio, cambió el primer lugar. Igual muy, muy buenos votos esta semana para Antonio Aras, como todas las semanas. Desde el momento en que lo nominamos, que arrancó con muy buenos votos y así siguió durante todo este tiempo que venía como la canción más votada en el puesto número 1. Hoy, puesto número 2. Todo puede cambiar la semana que viene puede volver al 1. Todo esto cambia constantemente gracias a tus votos. www.las20masvotadas.com. Allí registras tu voto de lunes a viernes. Ten en cuenta que no estamos contando votos a través de redes sociales, sino que solamente en la web. www.las20masvotadas.com. Obviamente igual te invitamos a seguirnos en las redes. facebook.com/las20masvotadas, instagram.com/las20masvotadas. Suena Abel Pintos. Esta es la nueva canción titulada Piedra Libre. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 28. Hablábamos de descensos de 7 lugares en el ranking. Puesto número 35 esta semana para Abel Pintos. Aquí estés aquí, tanta oscuridad, tanta soledad en el mundo. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Se nos pasa volando. Pero antes, quiero que escuchemos un poquito esta nueva versión de Cali el Dandy junto a Dana Paola de Nada. Si yo te di todo y me diste nada, ¿por qué de la nada vuelves a aparecer? Haciendo como si nada ha pasado. Devuelves el pasado y me vuelve a doler. Lloré en silencio, nunca dije nada. Pero nadando en lágrimas casi me ahogué. Me enamoré de lo que me soñaba y desperté. Pero yo aprendí a olvidarte, porque aprendí que el amor nunca se comparte. Y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte. Tú vas a extrañarme, tú vas a extrañarme. Y ahora lloras. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, sola, sola, sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. Sola, sola, sola, sola. Y fue tu culpa, tú me dejaste sola. No te dejes sola, no te dejaste tú. Versión acústica de Cali y el Dandy junto a Dana Paola haciendo Nada. Esta es la versión que vas a empezar a votar a partir del lunes. Puesto número 27 la semana pasada. Hoy hablamos de descenso de 5 lugares. Puesto número 32 para Cali y el Dandy, Nada, junto a Dana Paola. Pero ten en cuenta que vas a votar esta versión acústica. Llegamos al final, damas y caballeros. Nos tenemos que despedirnos, no tenemos más tiempo. Mi nombre es Walter González. Adrián Gómez, como siempre en los controles, espectacular. Muchísimas gracias, Adri, por haber vuelto también a los controles. Musicalización a cargo de Laura Moreira. Nico Alfaro estuvo en las locuciones presentando cada uno de los puestos. Nosotros nos reencontramos este lunes y toda la semana con solo éxitos y el próximo fin de nuevamente para compartir las 20 más votadas. Recordá que votás desde el lunes y hasta el viernes en www.las20masvotadas.com, a través de la web de la radio y a través de la aplicación para Android Las 20 Más Votadas. Nos vamos con el puesto número 1 de esta semana.